Okay. Lo hicimos de nuevo. Conexión Cuba, Andalucía, José Castillo, Intensa Music. Así se baila el son de Cuba, mami. China, ya me voy. Cómo te extraño mi Cuba hoy. Sí, señor, La Habana y la sabrosura. Suena ya la melodía de Ruiseñor. Con mi son, tabaco y ron. Vacilón, vacilón. Let's go. Mira cómo baila bien rico esa nena. Con su copita y rompa que suba y el calor. Vamos preta, prendete con mi su morena. Y somos una fletera fiera. Bailando con mi son. Mami, cómo te gusta la fiesta en la disco, cómo tú gozas mi prieta. Ahora tú verás cómo se baila el son. Ahora tú verás. Así se baila el son de Cuba, mami. Y ahora rompe, oh, muévelo, oh, todos los latinos son los que bailan este son. Y ahora rompe, oh, muévelo, oh, levante la mano la chica linda que baila en esta canción. China, ya me voy. Cómo te extraño mi Cuba hoy. Sí, señor, La Habana y la sabrosura. Suena ya la melodía de Ruiseñor. Con mi son, tabaco y ron, vacilón. José Castillo, Intensa Music. Así se baila el son de Cuba, mami. Let's go. Así se baila el son de Cuba, mami.